sus receptores la señal del canal regional en el Táchira del Sistema Radio Nacional de Venezuela. El siguiente es un programa cultural y educativo transmitido en el horario todo usuario, que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin supervisión de madres, padres, representantes o responsables. Damos inicio a una nueva temporada. Ya lo saben, desde este momento les invitamos a establecer contacto. Ella nos trae información de los acontecimientos más importantes. Ahora nos corresponde entrevistar a la profesora. Escuchemos las efemerías de la semana en la voz de la estudiante. Escuchas Voces Escolares. Buenos días a todos los radioescuchas que nos acompañan en la edición número 17 de Voces Escolares por su emisora Radio Nacional de Venezuela, RNB 105.7 FM, con acento tachirense. Hoy a cargo de la Escuela Dr. Leonardo Ruiz Pineda y su programa de radio escolar, Leonardito Informa. En el Día del Periodista Venezolano, hoy 27 de junio, en nombre de la comunidad de Aprendizaje, Comunicación Alternativa Táchira y Radio Talento, tu voz escolar, hacemos llegar el saludo y las felicitaciones a los estudiantes que participan en el proyecto de periodismo radiofónico Reporteros en Acción, quien dan sus acertados pasos en la comunicación popular y alternativa, junto a sus docentes de recursos para los aprendizajes, dando a conocer semana a semana los acontecimientos más importantes ocurridos en las distintas instituciones educativas del Estado Táchira, con los principios y valores que Simón Bolívar impregnó en cada entrega del Correo del Orinoco. ¡Felicitaciones a la muchachada de la patria que siempre está informando! A continuación, presentamos el colectivo que hace posible este espacio radial ante los micrófonos. Gabriel Chacón, Giselle Pavón, Jade Carrero, Valeria Dávila, Gloria Rodríguez y Jessica Gómez. Presidencia del Sistema de Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. Dirección del canal RNB Táchira 105.7 FM, Esteban Cárdenas Pernía. Producción general, Luis Zulbarán. Coordinación de Voces Escolares, José Armando Durán. Voces de identificación, Camila Vázquez Tortosa, del proyecto Radio Talento, tu voz escolar. En la producción del libreto y la musicalización, las profesoras Jessica Gómez y Gloria Rodríguez. En la movilización de las comunicadoras y los comunicadores del grupo escolar Dr. Leonardo Ruiz Pineda, el licenciado José David Redondo. Avances informativos de esta edición estarán a cargo del Liceo Nacional Andrés Bello y la Escuela Nacional Imelda del Carmen Vera Quintero, municipio Junín. Desde Voces Escolares tenemos una gran noticia que compartir con ustedes. El día de hoy tenemos una maravillosa noticia. ¡Somos Premio de Periodismo Nacional Simón Bolívar 2023! En la categoría radio. Así que para todos quienes hacemos vida en la radio escolar y muy especialmente en Voces Escolares, un enorme y maravilloso aplauso y felicitaciones. En esta emisión estaremos compartiendo interesantes informaciones en nuestras diferentes secciones, preparadas especialmente para que ustedes, quienes nos escuchan en sus hogares, desde las oficinas y las escuelas, puedan contar con una hora divertida y cargada de valiosos datos y excelente música, haciendo la radio posible llena de contenido y valor. Acompáñanos hoy a conocer sobre la interesante historia de la ciudad más bella y cordial de Venezuela. Hago referencia a San Cristóbal y el primer estacionamiento que existió en ella. También tendremos curiosidades del estado Táchira, que de seguro muchos no conocen. Además, abordaremos la inteligencia emocional con un invitado de lujo, el licenciado José David Redondo, quien es gran conocedor de la materia y nos ilustrará al respecto. De igual forma, conoceremos el diario acontecer de nuestra escuela, todo lo que se viene desarrollando en ella para la finalización del año escolar 2022-2023.

Qué divertido es hacer una pompa de jabón y con dos gotas de magia convertirla en un avión. Qué divertido es hacer una pompa de jabón y con dos gotas de magia convertirla en un avión. Reporteros en acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Durante este mes de junio, la comunidad educativa del municipio Junín disfrutó de los 19 Juegos Deportivos Escolares Junín 2023, contando con la participación de 867 estudiantes de los niveles de educación inicial, primaria, media general y técnica en las disciplinas deportivas de baloncesto, béisbol, fútbol, voleibol, ajedrez y miniatletismo. El acto de clausura se llevó a cabo en el auditorio de la Escuela Técnica Carlos Rangel Lamus, donde se condecoraron a 257 atletas. Cabe resaltar que nuestro compañero Ángel Zambrano se destacó en la disciplina de gimnasia para todos, obteniendo medalla de bronce, demostrando una vez más la calidad educativa de nuestra Escuela Nacional Imelda Vera. Para Reporteros en Acción, Yonaikera Redondo, desde la Escuela Nacional Imelda del Carmen Vera Quintero, ubicada en Rubio, municipio Junín. Este fue un avance de Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Damos inicio a una nueva temporada. Ya lo saben, desde este momento les invitamos a establecer contacto. Ella nos trae información de los acontecimientos más importantes. Ahora nos corresponde entrevistar a la profesora. Escuchemos las efemerías de la semana en la voz de la estudiante. Escuchas Voces Escolares. Cuando son las 9 de la mañana y 14 minutos. Seguimos en vivo y directo desde los estudios de Radio Nacional de Venezuela, RNB 105.7 FN, Canal Táchira, ubicados en el edificio CanTV del sector Pueblo Nuevo, municipio San Cristóbal. Escucha la edición número 17 de tu programa preferido, de todos los martes, Voces Escolares. A continuación, la sección Conociendo Nuestra Tierra. El día de hoy queremos compartir con toda la audiencia que nos escucha datos muy curiosos de nuestra ciudad, conocida también como la Sultana de los Andes, la ciudad cordial. Les hablo de nuestra amada San Cristóbal. Empezamos por analizar un poco sobre su nombre. ¿No les parece curioso que la ciudad tenga un nombre de un santo? ¿Y por qué de San Cristóbal? Es cierto, Gabriel. Siempre me había causado curiosidad e investigando encontré la razón. Al ser fundada nuestra ciudad por el capitán Juan Maldonado Ordóñez de Villaquirán el 31 de marzo de 1561 y después de luchar con los aguerridos pobladores originarios como Sorca, Táriba y Machirí, entre otros, quienes se oponían a ser desplazados por los españoles, el capitán Maldonado la bautizó como la Villa de San Cristóbal. Y era así como al principio se llamó nuestra ciudad, por ser solo un grupo de pequeñas casas, que en realidad se creó para que los viajeros que venían desde Pamplona, Colombia, y se dirigían a La Grita en su paso a Mérida, pudiesen descansar, por lo cual era una ciudad de paso, y qué mejor nombre que San Cristóbal, el patrón y cuidador de los viajeros. Qué interesante historia y qué importante que conozcamos los orígenes de nuestra ciudad, porque nos crea como ciudadanos el sentido de pertenencia. Pero quisiera saber, ¿cómo es que un santo cuida a los viajeros? Es que cuenta la historia que San Cristóbal era un hombre muy grande y corpulento que servía a Dios ayudando a cruzar cristianos un fuerte y tumultuoso río, lo cual hacía con gran facilidad y amor. Él ya había ayudado a muchos, pero de pronto se apareció un niño pequeño y pidió su ayuda. El hombre gustoso le dijo que sí y lo montó en sus hombros. Llevó al niño sobre sus hombros hacia el río, acompañado de un palo en la mano. Para diferencia de las personas a las que había estado ayudando, hasta entonces, el niño pesaba más a medida que cruzaba el río. Los dos casi se ahogan en varias ocasiones. San Cristóbal, por tanto, luchó mucho para cruzar las aguas revueltas, pero consiguió hacerlo de todos modos. Durante este peligroso viaje, el niño le dijo que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. El niño se presentó a San Cristóbal como Jesucristo, su rey. Fue allí donde se convirtió en patrón de los viajeros. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ahora entiendo todo. Pero yo también les tengo preparado otros datos interesantes de nuestra tierra. ¿Sabían ustedes que el Táchira tuvo en un momento de su historia su propia moneda? ¿Sí? Una moneda solo para el Táchira. Es uno de los pocos estados de Venezuela que han acuñado su propia moneda. Dicha moneda fue de 2 reales del estado Táchira, acuñada en el año de 1872. La fabricación de la misma se debió a la escasez de monedas que existían para la fecha. Ante tal situación, el gobierno del estado Táchira emitió un decreto de acuñación de piezas metálicas de bronce con valor de 2 reales, con todas las características que poseen las monedas de circulación. Me encantaría verla y poder tener una. De seguro alguna familia de nuestra ciudad tendrán guardadas, o en algún entierro de esos tan magistralmente que contó en su libro la doctora Reina Durán, de la historia popular de leyendas de nuestro estado. Y si de leyendas se trata, en los días pasados fuimos a visitar el bello Museo Antropológico del Táchira. Este funciona en la casa que era parte de la antigua Hacienda Paramillo, en la parte alta de la ciudad, y allí uno de los guías nos contó una leyenda muy interesante y graciosa del espanto de Paramillo. ¿Quieren saberla? Claro, a ver, cuéntanos, que seguro todos quienes siguen esa interesante edición de Voces Escolares estarán atentos a esa historia del saber popular. Pues la leyenda popular cuenta que para esos días no existía la luz eléctrica y los cuentos de espantos eran muy comunes, razón por la cual por los caminos reales no transitaba nadie después de las 6:30 de la tarde, por miedo a los espantos nocturnos. Para esos días en la hacienda Paramillo había un trabajador muy enamorado de una linda chica que vivía en Tarija. Pero sus padres y los de ella no estaban de acuerdo con esa relación, así que este señor se vestía todo de negro y ponía trapos en los cascos de su caballo para que no hiciese ruido y así ir cada noche a eso de 7 desde la hacienda Paramillo a Tarija a visitar en secreto a su novia de forma silenciosa y sin ser descubiertos. Pero los pobladores creían que era un espanto y ni por equivocación pasaban por allí a esas horas. De esa forma logró siempre ir a visitarla hasta que los descubrieron y debieron separarse. Así que si pasan de noche por la hacienda Paramillo y ven un hombre vestido de negro a caballo, ya saben, no lo molesten. Que puede ser el alma de este eterno enamorado que va camino a verse con su amada en Tarija. ¡Qué bonita, pero triste historia de amor! Gracias por compartirla. Y cuando son las 9 de la mañana y 20 minutos, en todo el territorio nacional culminamos la sección Conociendo Nuestra Tierra, comentándoles un dato muy gracioso de nuestra ciudad. ¿Sabías que el primer estacionamiento de San Cristóbal fue de burros? Sí, señores, así como lo escuchan. Y funcionaba en lo que hoy se conoce como Plaza o Parque Garbiras, muy cerca del centro de la ciudad y de la iglesia La Ermita. Existía una especie de plaza que para otros era solo un lodazal. Los fines de semana, cuando los vendedores bajaban sus mercancías como flores, verduras, panela o carne a los mercados de la villa de San Cristóbal, en especial al de La Ermita, dejaban cuidando sus burros en ese lugar. Por órdenes de las autoridades para tratar de controlar un poco el caos que se convertía el mercado en esos días. Esa es la razón por la que la Plaza Garbiras tendría como nombre original la Plaza de los Burros. Definitivamente, todos los días hay cosas nuevas que aprender de nuestra bella ciudad. Y con esta interesante información, les invitamos a continuar en sintonía de Voces Escolares. Nos vamos con más música. Escuchemos otra canción de nuestro invitado musical, el gran Simón Díaz.

Este fue un avance de Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Ya regresa Voces Escolares. En sus receptores, la señal del canal regional en el Táchira del Sistema Radio Nacional de Venezuela. En sus frecuencias, 105.7 en FM en el área metropolitana de San Cristóbal, Michelena, Lobatera, Colón y La Fría, y 101.1 en FM en La Frontera Patria, en La Frontera Patria. El presidente Nicolás Maduro ante el accionar del buen gobierno. Esto es una batalla muy importante, debe saber Venezuela y el mundo. Estamos dando una batalla por la defensa de la Amazonía profunda, por la defensa de las selvas venezolanas, por la defensa de los ríos venezolanos, por la defensa de los parques nacionales allá en el sur de Venezuela. En Bolívar, en Amazonas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está dando una batalla. Cientos y miles de soldados y soldadas, oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, están allá dedicando días y noches enteras, cruzando lagunas, cruzando ríos, entrando a la selva. El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el general en jefe Hernández Lares, está al frente con todo su Estado Mayor, con todo su equipo de trabajo. Y la orden que he dado, hay que limpiar de minería ilegal destructiva, totalmente destructiva, todos los parques nacionales, toda la Amazonía de Venezuela, toda. Que se respeten las leyes que protegen la ecología, que protegen el ambiente. Y nosotros garantizar nuestras selvas sanas, nuestros parques nacionales sanos. Una Amazonía que vaya a una recuperación, a una reforestación. Es el compromiso que tenemos con nuestro pueblo. Y son compromisos también de carácter internacional. El presidente Nicolás Maduro ante el accionar del buen gobierno. En Radio Nacional de Venezuela estamos de vuelta en la cabina. En la cabina. Más música, más información y más entretenimiento. En la cabina. Por el canal regional en el Táchira de Radio Nacional de Venezuela. 105.7 NFM. La señal que recorre la patria con acento tachirense. Promoviendo educación para aumentar la calidad de vida y conservar la salud, el canal regional Táchira de Radio Nacional de Venezuela presenta Gente Saludable con el doctor José Augusto Ramones. El ser humano está diseñado para vivir en relación con sus congéneres, pero en ocasiones no podemos lograrlo, debido al egoísmo que deforma nuestras relaciones, impidiéndonos sentir a nuestros semejantes como si fuésemos nosotros mismos, lo que no nos permite desarrollar una relación armónica con los demás, generándose de esta manera condiciones propicias para el desarrollo de la enfermedad, mediada por una disminución de la competencia del sistema inmunológico. Y es que precisamente el egoísmo que nos lleva a pensar solo en nosotros mismos, sin considerar que existen a nuestro alrededor otros seres humanos con los cuales estamos obligados a compartir y por tanto a respetar, se constituye en fuente de conflictos interpersonales y emocionales que afectan nuestro equilibrio físico, mental y espiritual, que nos conduce finalmente a la enfermedad. Recuerda, Cuida tu salud y vivirás más y mejor. El Canal Regional Táchira de Radio Nacional de Venezuela presentó Gente Saludable. Locución y producción, Dr. José Augusto Ramones. ¿Quieres enterarte de lo que está pasando y de lo que no se dice? ¡Qué bueno! Porque aquí lo decimos. Sintoniza cada martes y jueves de 4 a 5 de la tarde, Aquí lo decimos. Un espacio para encontrarnos y conversar sobre las cosas que pasan y las que pasan desapercibidas. Los invitamos a compartir esta tertulia con Luis Ichayenska, donde hablaremos de salud, cultura, ecología, educación, curiosidades y muchas cosas más. Porque lo que no se dice en otra parte, aquí lo decimos. Todos los martes y jueves de 4 a 5 de la tarde por el canal regional en el Táchira de Radio Nacional de Venezuela, 105.7 NFM, la señal que recorre la patria con acento tachirense. El Saime te informa. Estimado usuario, ¿sabías que para ingresar a nuestras oficinas en todo el país debes cumplir con código de vestimenta? Al visitar una de las oficinas Saime, debes evitar ropa informal como shorts, minifaldas, monos deportivos o tipo leggings, camisas con escotes pronunciados o por arriba del ombligo y pantalones con roturas, sandalias tipo playeras o similares. No se permite el uso de gorras, sombreros o cascos. Recuerda cumplir estas normativas. Saime, al servicio del pueblo. El Saime te informa. 105.7 con acento tachirense. Damos inicio a una nueva temporada. Ya lo saben, desde este momento les invitamos a establecer contacto. Ella nos trae información de los acontecimientos más importantes. Ahora nos corresponde entrevistar a la profesora. Escuchemos las efemerías de la semana en la voz de la estudiante. Escuchas Voces Escolares. Voces Escolares está de regreso. Regresando nuevamente a Voces Escolares, queremos agradecer a toda nuestra audiencia que nos sigue en Voces Escolares, muy especialmente a la señora Carmen desde La Concordia, quien junto a su nieta nos escucha atenta y ha llamado a la emisora para felicitarnos. Muchísimas gracias, porque esto nos da más ánimos para continuar. También queremos saludar y agradecer a todo el personal docente, administrativo y obrero de nuestra institución, que hacen posible que el día de hoy podamos estar ante los micrófonos para ustedes. Muchísimas gracias. También a todos los representantes de nuestros niños, hoy reporteros, que están el día de hoy en Voces Escolares. Gracias a ustedes por toda su colaboración y esfuerzo. Muchísimas gracias. Y continuamos, Gabriel. Querida audiencia, iniciamos la segunda media hora de Voces Escolares a través de Radio Nacional de Venezuela, RNB 105.7 FM, con acento tachirense. Damos paso a la sección de la entrevista. Hoy tendremos una interesante conversación con el licenciado José David Redondo, quien también es actualmente el orientador de nuestra escuela. Profesor José David, bienvenido y agradecido por acompañarnos y aceptar nuestra invitación. Sabemos que usted es un amplio conocedor en la materia de inteligencia emocional y quisiéramos saber, en realidad, ¿quién cierra ese término tan manejado en la actualidad? ¿Cómo se podría definir? Y así nuestra audiencia entre en contexto. Muchísimas gracias por la invitación al programa radial Voces Escolares. Es un tema bastante amplio. Con gusto. El que vamos a tratar hoy y está relacionado con la inteligencia emocional. Vamos a iniciar definiendo. La inteligencia emocional, según Daniel Goleman, es la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en mí y en otras personas. Por lo tanto, si podemos observar que es una capacidad, pues puede ser desarrollada. Así que tenemos que trabajar cada uno de los individuos, de los niños, adolescentes, adultos, docentes, representantes, todas las personas, en lo que es el desarrollo de esa inteligencia emocional. Muy interesante todo lo que nos comenta, profe. ¿Y qué implicaciones tiene para un docente el manejo de la inteligencia emocional en el aula y en su relación con los demás profesores de la institución? Ya que sabemos que en este momento muchos docentes escuchan con atención este programa y estarán muy atentos a su respuesta. Es fundamental que cada representante, igual que los docentes, manejen estas herramientas, estas estrategias, estas técnicas, ya que esa inteligencia emocional, en muchos autores, lo define como algo impresionantemente importante, inclusive superior al coeficiente intelectual. Pues una persona puede tener mucha capacidad de asimilación de información, pero no procesar emociones. Por lo tanto, una emoción alterada modifica nuestras conductas. Así que si el docente maneja algunas técnicas y algunas herramientas para fortalecer la capacidad en los estudiantes, esto le va a dar mucha mayor facilidad a ellos de que alcancen la excelencia. Así que bueno, todo docente, todo personal de cualquier institución debe irse formando, preparando y capacitando en ir desarrollando esas habilidades. Entonces podemos definir esa inteligencia emocional también en la parte de intrapersonal e interpersonal. Cuando nosotros hablamos de intrapersonal, hablamos de elevar un nivel de conciencia en nosotros, en nuestras emociones. Así que si un docente es capaz de reconocer la emoción que está viviendo algún estudiante, podría ayudarlo, hablar con él. Entonces podemos ver a jóvenes que están muy callados, introvertidos, cerrados, y si el docente logra percibir eso, pues podría ayudarlo a salir de ese estado emocional y a que vuelva a conectarse con el área escolar. Si un joven está pasando, o un niño está pasando por un duelo, y hay una enorme tristeza, dolor, hay miedos, hay angustias, difícilmente el conocimiento va a poder ser asimilado. Entendamos un poquito que cuando nosotros estamos con niveles altos de cortisol, ¿verdad?, que son las hormonas del estrés, motivo de una alteración emocional, en ese momento el hipocampo, que es el encargado de la adquisición de conocimientos, de la asimilación de información, se llena de esta hormona llamada cortisol, no permitiendo la asimilación de información. Así que podemos observar a un niño que empieza a bajar su rendimiento escolar motivado a este estrés, a esta situación emocional, a que sus padres de repente se hayan ido, estén fuera de Venezuela o por la muerte de algún familiar. Cualquier situación emocional podría afectar la capacidad de asimilación. Por lo tanto, es importante manejar técnicas como reestructurar un duelo, respiración diafragmática, relajación muscular, visualización. Son técnicas sencillas que si el docente las maneja, podrá sacarlos de estos estados emocionales y volverlos a conectar con los canales de aprendizaje. Así que bueno, es muy importante ir manejando la actualización y para eso existen muchos recursos ahorita, muchos estudios sobre eso, diplomados y toda esta área que nos pueden ayudar. Realmente todos estamos conectados. Es sorprendente. Mi estimado profesor, ¿y qué beneficios tiene en el hogar que los padres e hijos manejen la inteligencia emocional? Muy bien. Es muy interesante que los padres realicen esta capacitación y manejo de la inteligencia emocional. Es increíble ver cómo cuando dos padres están en conflicto y no son capaces de manejar su inteligencia emocional, empiezan a irradiar una gran carga. Esta carga, estas palabras, este estado emocional, estas alteraciones, activan el sistema simpático de los niños. Recordemos que nosotros vemos el sistema nervioso autónomo, que se divide en simpático y parasimpático. Entonces, cuando estos niños están observando a los padres discutir reiterativamente por conflictos o por situaciones, activa el sistema simpático el niño. Y en ese momento lo que es el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, la glucosa, es decir, entra en estados de alerta, los puede llevar a estados aversivos, a estados ansiógenos, inclusive a estados depresivos, que los hemos podido conseguir varios niños, y los padres dicen, no, ¿cómo mi hijo puede estar en un estado depresivo? Es que entendamos que el estrés es una relación entre cargas y capacidad de resistencia. Si ese niño está soportando más peso del que puede llegar a soportar, automáticamente activa los estados de ansiedad, y esos estados ansiógenos prolongados en el tiempo nos puede llevar a estados depresivos. Así que sí, recomendación en esa parte, estar muy alerta los padres. ¿Y cómo pueden estar alerta si no son capaces de poder generar empatía sobre lo que les está rodeando, que es una de las áreas de la inteligencia emocional? La empatía y las habilidades sociales son fundamentales en el crecimiento y fortalecimiento de un hogar. Muy bien, profe, muchísimas gracias. Creo que para toda la audiencia ha quedado bastante claro la importancia de la inteligencia emocional. Ya casi se nos termina el segmento de la entrevista, pero no queremos despedirnos sin antes escuchar su mensaje final para todos quienes siguen la emisión de Leonardito Informa en Voces Escolares. Todo a tiempo tiene solución. Mi recomendación para los padres es estar muy alerta a las emociones o síntomas que pueden empezar a manifestarse: tristeza, llanto, el apartarse. Es importante que estén alertas a las adicciones, los videojuegos y todas estas redes sociales empiezan a generar adicción. Y cuando usted le retira el celular, si aparecen algunos síntomas como ira, rabia o cambio de humor, ojo con estas adicciones, porque podemos tener un estado de abstinencia. Así que la recomendación es que si usted observa estos síntomas, busca todas las herramientas que tiene y observa que no puede ayudarlos a salir, sea humilde y busque especialistas en el área de la conducta, que con muy pocas sesiones podrían volverlo a restablecer a su estado de equilibrio hormonal. Y esa es la recomendación por allí, estar muy alerta. Igual con los docentes. Si usted observa que ya no soporta la voz de su estudiante, si ya no soporta y siente estrés o ansiedad cuando levantan el tono o esto, recomendación, con humildad, buscar ayuda y asesoría antes de que se vaya proliferando y se nos genere consecuencias mucho más graves. Bien, así que por ahí esas recomendaciones. Muchísimas gracias, profesor José David. Despedimos al licenciado José David Redondo agradeciendo su valioso aporte en esta mañana. Seguimos con la pauta musical. Los dejamos en esta ocasión con la canción ¿Qué vale más? Otra hermosa canción de Simón Díaz, incluida en su álbum Dueto, volumen 2 de 1996. Disfruten este hermoso tema. Una pregunta. Escolares. Alegres van las hormigas formando hilos de carbón, tomaditas de la mano en perfecta formación. ¿Qué vale más? Una mirada de tus ojos. ¿Qué vale más en el camino de la noche? ¿Qué vale más si mi razón desorientada o esta canción desesperada? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? La acera triste del camino. ¿Qué vale más? La salvación de mi destino. ¿Qué vale más? Si presentirte ya perdida o que me dejes una herida. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Contigo nada, con tu

sin ver en su furia que a corta distancia ventanas y puertas abiertas estaban. Y como en la ira que la dominaba casi no veía por dónde volaba, en una embestida que dio de la rabia, cayó nuestra avispa en un vaso de agua. Un vaso pequeño, menor que una cuarta, donde hasta un mosquito, nadando se salva. Pero nuestra avispa brava, más brava se puso al verse mojada. Y en vez de ocuparse la muy insensata de ganar la orilla batiendo las alas, se puso a echar pestes, a tirar picadas, a lanzar conjuros y a emitir mentadas. Y así, poco a poco, fue quedando exhausta, hasta que de furia, pero emparamada, terminó la avispa por morir ahogada. Tal como la avispa que cuenta esta fábula, el mundo está lleno de personas bravas que infunden respeto por su mala cara, que se hacen famosas debido a sus rabias y al final se ahogan en un vaso de agua. ¡Qué gran enseñanza nos deja esta fábula leída por la profe Jessica! Me parece que está muy relacionada con lo que hablamos anteriormente sobre la importancia de gestionar adecuadamente todas las emociones que son parte de nosotros. Y es importante destacar cómo las emociones pueden controlarnos y hacernos actuar en ocasiones de forma irracional. Y formar un patrón de conducta nocivo para nosotros mismos y nuestra familia. Por eso, desde nuestro programa Voces Escolares, les enviamos las mejores energías para que tengan una mañana hermosa y la puedan disfrutar. Por ello, nos vamos con otro tema musical de nuestro invitado del día. Escucharemos Romance en la Lejanía, canción que hizo parte del álbum Grandes Éxitos de 1989. Cosas que ofreciera, te ofreciera mil bellezas naturales de mi tierra, quien supiera de tu gusto para darte las más bellas, envueltas en mis cantares cuando el arpa me atropella. Te entrego mi corazón porque de amor está lleno y repleto de esperanzas como boga y canoero, como sediento que encuentra manantial en el estero. Me parece que adivino en tu mirada morena que te guste el horizonte juguete de tolvanera, como juega tu sonrisa en tus labios de cayena. Te mando mi corazón en un lirio sabanero, confundido en una garza con belleza de garcero, y en su fragancia me sembrará en tu recuerdo. Luego de llenarnos de ese espíritu llanero con el tema que acabamos de escuchar, regresamos para comentarles las efemérides más destacadas de esta semana, tanto a nivel regional, nacional e internacional. Este pasado 26 de junio se celebró el Día Internacional de la Lucha contra las Drogas y los esfuerzos para evitar que miles de jóvenes caigan en este terrible flagelo de la sociedad que tanto daño le hace a las familias y a las personas en general. Un día como hoy, 27 de junio, se celebra en nuestro país el Día del Periodista, en conmemoración de la fundación del Correo del Orinoco, tema del cual estaremos ahondando en un par de minutos. El 28 de junio se celebra el Día Nacional del Teatro. Felicitaciones a todos esos talentosos artistas que dan vida a tan variados personajes y puedan transmitir tantas emociones sobre las tablas. En especial a nuestra querida profesora de cultura, la licenciada Zaida Quintero, y a nuestro gran amigo Joan Quirós, excelente promotor de lectura y actor teatral. También el 29 de junio fallece en Caracas por arrollamiento el del primer vehículo automotor de Venezuela, en la barriada La Pastora, el médico, bacteriólogo y actual beato José Gregorio Hernández, quien hace parte importante en la idiosincrasia del venezolano. Son muchos los venezolanos quienes a diario elevan sus oraciones a este santo popular. Como podemos apreciar, son muchas las fechas destacadas esta semana, pero nos detendremos en una muy especialmente para todos quienes hacemos vida en la radio y en el periodismo escolar, como lo es la celebración del Día del Periodista y la fundación del Correo del Orinoco, el cual fue un correo creado por órdenes del libertador Simón Bolívar en el año de 1818 hasta el año de 1822. Esta valiosa publicación periódica inició en Angostura, en el actual estado Bolívar, pero se extendió por toda Latinoamérica. Su intención primordial era informar sobre la guerra, pero de una manera que llegara a todos los habitantes de la región, que fuese de fácil comprensión. También se amenizaban con coplas, poemas y canciones. Este periódico enaltecía los ideales patriotas en un momento de convulsión y transformación social en todo el continente. Pero la importancia de dicha publicación radica mayoritariamente en el valor simbólico que tuvo y ha adquirido en tanto ícono de la prensa patriótica. El Correo del Orinoco se ha convertido en un referente para conocer del altar de héroes y hazañas que ha sido utilizado en diversos momentos para inspirar sentimientos de amor por nuestra amada Venezuela. Era de edición semanal comúnmente y se editaron 133 números en total. Normalmente aparecía los días sábados y tenía corresponsales en Venezuela, Nueva Granada y Trinidad, contando con artículos de diferentes escritores y personajes de la época, incluyendo al libertador Simón Bolívar. En este día tan especial queremos felicitar a todos los periodistas que hacen posible que millones de personas se informen. En especial, hoy queremos felicitar a la profesora Yosaida Izarra, en el municipio Junín, una de las pioneras en el periodismo escolar, quien inició desde la Escuela Caña y luego fortaleció en la emisora radial del mismo nombre. También queremos enviar un fuerte abrazo a nuestra muy querida y respetada profesora Shirley Niño, quien ha sido un pilar importante para el periodismo y la radio escolar, compartiendo todo su conocimiento con amor a muchos colegas y niños de innumerables escuelas de la región. Y por último, y no menos importante, al profesor José Armando Durán, quien pone día a día todas sus energías para que más niños y niñas puedan hacer la radio necesaria y posible, el periodismo creativo y reflexivo que necesitamos, democratizando el aspecto radioeléctrico y los medios de comunicación masivo, llevando noticias con contenido y llenas de valor. Para todos los periodistas que nos escuchan, felicitaciones. Y acá queremos hacer nuevamente una enorme felicitación a todos quienes componen Voces Escolares porque estamos muy felices de ser parte de este proyecto que hoy es premiado como el programa de radio número uno en Venezuela con el Premio Nacional de Periodismo para Radio. Para todos quienes hacen vida en voces escolares, un fuerte aplauso en cabina. Y con esta sentida felicitación, estamos llegando al final de la edición número 17 de Voces Escolares, donde pudimos compartir interesantes informaciones para seguir haciendo la radio necesaria y posible, agradeciendo de antemano a toda la audiencia su sintonía desde diferentes partes. Nuestro saludo a las niñas, niños, jóvenes y docentes de las distintas escuelas, colegios y liceos que hacen parte en Voces Escolares. En especial, el saludo amoroso a la profesora, a la comunidad educativa de nuestra escuela Dr. Leonardo Ruiz Pineda, allá en la muy querida unidad vecinal de la ciudad cordial, San Cristóbal. No pasamos por alto el saludo a todos nuestros familiares y amigos. Será hasta una próxima oportunidad donde les estaremos acompañando. Nos despedimos de ustedes en nombre del gran colectivo radiofónico que hizo posible esta emisión ante los micrófonos. Gabriel Chacón, Giselle Pavón, Jade Carrero, Valeria Dávila, Gloria Rodríguez y Jessica Gómez. Presidencia del Sistema de Radio Nacional de Venezuela, Ismebar Jiménez. Dirección del canal RNBs. Táchira 105.7 FM, Esteban Cárdenas Pernía. Producción general, Luis Ulbarán. Coordinación de Voces Escolares, José Armando Durán. Voces de Identificación, Camila Vázquez Tortosa, del proyecto Radio Nacional, Radio Talento, tu voz escolar. En la producción del libreto y la musicalización, las profesoras Jessica Gómez y Gloria Rodríguez. En la movilización de las comunicadoras y los comunicadores del grupo escolar Dr. Leonardo Ruiz Pineda, el licenciado José David Redondo. Avance informativo de esta edición estuvo a cargo del Liceo Nacional Andrés Bello y la Escuela Nacional Imelda del Carmen Vera Quintero, municipio Junín. Y también queremos darle las gracias a quien nos acompañó en cabina, al señor Romaín Caraballo, quien muy amablemente el día de hoy nos musicalizó. Muchísimas gracias, señor Romaín Caraballo. Si usted quiere volver a escuchar este programa, ingrese a nuestro blog, lasvocesescolaresblogspot.com. Fue un placer acompañarles. No cambies de dial. Sigue en sintonía de la señal que recorre la patria. Radio Nacional RNB. RNB. Escuchas Voces Escolares. En sus receptores, la señal del canal regional en el Táchira del Sistema Radio Nacional de Venezuela. En sus frecuencias, 105.7 en FM en el área metropolitana de San Cristóbal, Michelena, Lobatera, Colón y La Fría, y 101.1 en FM en la frontera patria.